ante el sepulcro vacío es que han robado el cuerpo de su señor. Y ella está dispuesta a hacerse cargo de él, si lo encuentra. Mujer decidida, ¿no? Quizá piensa, yo voy hasta el fin del mundo, donde quiera que esté. Las diversas apariciones del Señor, sus discípulos no lo reconocen tan fácilmente. Hoy María Magdalena lo confunde con un jardinero. Otros discípulos, los de Maú, lo van a confundir con un caminante más. Otros con un fantasma. No nos extrañe. Y es que el resucitado no es experimentable como antes. Está en una existencia nueva. Y él se manifiesta a quien quiere y cuando quiere. Eso sí, los que se encuentran con él quedan llenos de alegría. Su vida cambia por completo. ¡Qué hermoso escenario y qué hermosa escena! María Magdalena, ¿cuándo lo reconoce? Cuando Jesús pronuncia su nombre. ¡María! La fe es experiencia personal, es encuentro personal. Esa es la fe. Ya Jesús había dicho que el buen pastor conoce a sus ovejas una por una. La fe y la salvación siempre son personalizadas, tanto en la llamada como en la respuesta. Por eso, repito por cuarta vez, no nos extrañe que María, después del encuentro, no es la misma. Que María recibe y acepta una misión. No puede quedarse allí. No puede retener para sí al que acaba de encontrar resucitado. Va y lo anuncia. Es buena noticia para todos. Aprendamos. Aprendamos, aprendamos. Es la misma fe que nuestra que la de María Magdalena. Durante estos días, durante los 50 días del tiempo de Pascua, vamos a escuchar la lectura semicontinua del libro de los Hechos de los Apóstoles, que es el Señor resucitado. Sí, es el Señor resucitado y es el anuncio de los primeros testigos, los primeros apóstoles. Todo el libro de los Hechos de los Apóstoles es ese testimonio que va a ir hasta Pedro, hasta Pablo, hasta la muerte de Pablo en Roma, por allá el año 67. Ahí está el testimonio. Aprendamos hoy, preguntémonos, ¿mi fe en el Señor resucitado es la misma de María Magdalena? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo creer hoy? ¿No sería diferente nuestro mundo si tomáramos más en serio nuestra fe? Si entendiéramos, comprendiéramos, viviéramos nuestra fe en modo pascual, es decir, que hiciéramos nuestro estilo de vida así. Así, un estilo de vida alegre, un estilo de vida siempre testimonial. Buena tarea, gracias María Magdalena. Dispensa que a veces te hemos visto con malos ojos. Pero qué grande eres, qué admirable eres. Gracias apóstol San Juan, gracias evangelista y apóstol San Mateo. Gracias, gracias por darnos este testimonio, por transmitirnos este testimonio. Es día martes de la octava de Pascua. ¿Cómo hacer de este día un gran día? Cree como María Magdalena. Entonces, el día no solamente será bueno, sino lo harás bueno para los demás. Serás buena noticia para los demás.